Te hablo en un momento un poco extraño, pero aún te veo en ese lado amargo de mi mente. Creí quererme y solo siento que te extraño, porque miento y digo que conmigo mismo es suficiente. Recuerdo de hace lo que no te conocía y te miraba con ojitos de un amor adolescente. Recuerdo la monotonía que tenía al contemplar tu caminar y enamorarme lentamente. No entiendo por qué reprimí tus sentimientos con la excusa de salir en busca de autoconocerte. Sé bien de nuestras diferencias, pero no olvides que nos enamoramos porque somos diferentes. Sigo siendo el mismo que te enamoró, pero sin ser de el Olimpo en el que estábamos los dos. Solo fuiste un sueño. Sigo siendo el mismo que te enamoró, pero sin ser de el Olimpo en el que estábamos los dos. Solo fuiste un sueño. Si mi canción de amor salió del subconsciente, porque el corazón me pide a grito que no vuelva a verte. Pues tus palabras duelen mucho más si mienten, tendré que entenderte, entretenerme o hacerme más fuerte. Porque te amo, sonreía si el mundo era hermoso, mira los destrozos que dejamos. Tejimos alas y volaste de repente, te fuiste desenamorando lentamente. No entiendo por qué reprimí tus sentimientos con la excusa de salir en busca de autoconocerte. Sé bien de nuestras diferencias, pero no olvides que nos enamoramos porque somos diferentes. Sigo siendo el mismo que te enamoró, pero sin ser dueño del Olimpo en el que estábamos los dos. Solo fuiste un sueño. Sigo siendo el mismo que te enamoró.